En el programa de la mañana, en colectivo, tuvimos la oportunidad de charlar con Nora Moyano. Nora Moyano está, como ustedes escucharon, está imputada, tiene una persecución judicial, esta dirigente Nora Moyano, y hoy día, justamente, había en las escalinatas de tribunales había una convocatoria al mediodía, a las 12, para el sobreseimiento de esta dirigente. Y hay noticias sobre esto. Y estamos en comunicación telefónica con nuestra querida Nora. Nora, te saludo de nuevo. Un gusto escucharte nuevamente. Bueno, buenas tardes. Para mí también es un gusto. Bueno, y bueno, sí, hubo una audiencia judicial donde la jueza de garantías, Patricia Alonso, rechazó la nulidad de lo que nosotros pedimos y el sobreseimiento. Así que la causa sigue, tenemos 3 días hábiles para apelar y bueno, iremos a todas las apelaciones. Exacto. Pero debo decir que este es un fallo político, no jurídico, claro. Porque evidentemente quieren disciplinarnos, que arruguemos, claro. Que nos quedemos quietitos, que no hagamos nada, y nosotros vamos a seguir defendiendo lo que por derecho y justicia nos pertenece, tratando de evitar que destruyan nuestra agua, nuestros bienes comunes. Así que, ¿qué te puedo decir? Si bien se leyeron todas las testimonios, los de cargo y los de descargo, como comenté esta mañana, excelentes los testimonios de Lautaro Jiménez y de Marcelo Romano, más los compañeros que fueron a testificar, Alvita, Dani y Kika, pero los descalificaron, o sea, no así tan evidente. Son claro. más sutiles claro. porque son miembros de la asamblea, ¿viste? Claro, y los claro. de cargo, bueno, todos los senadores en contra, pero ellos lo que cuestionaban es que no era una movilización pacífica. Entonces, no sé cómo me enganchan a mí en eso, ¿viste? Porque claro. Decían que a un tal señor, ya no me acuerdo el apellido, Núñez creo, le tiraron un escombro. Bueno, no sé, hay que probar que yo le tiré un escombro, claro, cosa claro. que no hice. Claro. Claro. Así que bueno, vuelvo a reiterar, esto es un fallo absolutamente político, no jurídico, que seguiremos apelando, porque el derecho a reclamar, a peticionar, está en la Constitución, y bueno, evitar que se siga entregando y que transformando nuestra cordillera en una torta para deglutir o en queso gruyer o la offshore que quieren poner en nuestro mar argentino o esto que quieren hacer en Río Negro, en Punta Colorada y en la claro. península de Valdés, más todas las semillas transgénicas con todos los agrotóxicos que van acompañadas. Así que esa lucha la vamos a seguir, la vamos a continuar porque le decimos basta al extractivismo. Y como decíamos esta mañana, es lo que se sostiene el modo de producción capitalista en crisis. Exacto. Y nos quieren hacer pagar a nosotros, los sudacas, los desquicios y las locuras de ellos, ¿no? Así que seguimos en la lucha, no nos van a amedrentar y estamos de pie. Así que si no sé si querés que comente algo más de sí, la audiencia, larguísima, una hora. Me imagino, y es sorprendente que después de un poco más de 3 años, después de 2 audiencias suspendidas, ¿no? Que no se siga garantizando el debido proceso. Ah, según ellos sí, con claro. todos los incisos y artículos y leyes, se garantiza claro. perfecto el debido proceso y el derecho a la defensa. Así que hay buscado un vericueto para decir por qué no a la nulidad y por qué no al sobreseimiento. Primero porque dicen que no lo tiene que pedir el fiscal Tichelli, como él no quiere dar el sobreseimiento, listo. Claro. Después argumentaron que sí, que las defensas tienen derecho a pedir el sobreseimiento, pero ahí vino la aplanadora de que no fue algo pacífico. En una palabra, lo que quieren es disciplinarnos. Exacto. Y bueno, no lo van a lograr. Exacto. Nosotros estamos decididos sí, sí. aún a perder la libertad. Mira vos, terrible esto, ¿no? ¿Y cómo, qué va a suceder de aquí en más? Si ustedes apelan y hacen todo eso, ¿qué te parece sí. a vos? ¿Cómo va a seguir esto? Y mira, yo creo que mientras esté esta justicia, vos has visto lo que está sucediendo a nivel país, ¿no? Morales, con esa reforma trucha que se mandó en la Constitución y que para que el pueblo dejara de pelear la brutal represión arrancándole los ojos a los pibes, la indiferencia y el ninguneo a los compañeros y compañeras del tercer malón de la paz, nunca los recibieron en la Corte, y en la Cámara de Diputados solo un diputado salió. Bueno, mañana jueves, supuestamente a las 12, deberían de todos los bloques recibirlo. Pero vos has visto, esto es una justicia que va en consonancia Exacto. con las legislaturas, Exacto. el Congreso y los poderes ejecutivos. Totalmente. Y entonces están decididos para pagar esta infame deuda que heredamos del Macri, pero que este gobierno debería haberla repudiado, porque es lo que se considera a nivel internacional como deuda odiosa. Exacto. Bien, y hay Exacto. ejemplos concretos, ¿no? Exacto. Entonces, pero firmaron y siguen, vos viste, devaluó, acaba de devaluar. Bueno, imagínate los precios, las tarifas. Y si le sumamos el Poder Judicial que está de amigacho con ellos, tenemos, es terrible la situación. Bueno, Nora, te agradecemos Ajá. mucho. La verdad, por estos minutos que nos has brindado, por preocuparte en contar toda la situación. Sabés que estamos ahí cuando necesites, no hay ningún problema. Tenés el aire de la mosquitera a tu disposición. Muchísimas gracias y lo prometido es deuda. La semana que viene voy con un vinito para que brindemos por la vida, la lucha y la libertad. Cómo no. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Gracias, Nora. Un abrazo grande. Chao. Adiós.